Estoy hablando con un representante de Liberpueblo, que es una organización por los derechos humanos, y nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando con esta gente. Desde hace varios días se está dando una situación en la terminal donde trabajadores mal llamados golondrinas, precarizados, están varados porque la burocracia entre transporte de la provincia y transporte de la nación no permite que algunos colectivos salgan hacia las ciudades de origen de estos trabajadores, porque algunas de estas provincias, como Salta y Jujuy, tienen las fronteras cerradas. Eso ocasionó que la CNRT haga controles. Micros que no con certificación apócrifa, y bueno, eso ocasionó que todos los compañeros trabajadores queden varados en la terminal desde hace 3 días, algunos, y durante toda la tarde se activaron algunos mecanismos y algunos organismos de derechos humanos para exigirle tanto al gobierno provincial como al nacional que destraben todos los papeles burocráticos, digamos, que estaban frenando la salida de estos colectivos. Por el momento, para los compañeros no hubo ninguna respuesta de la provincia, no se hizo presente ningún funcionario, ni de Desarrollo Social, ni de la Dirección de Derechos Humanos, ni de Transporte. Hemos tenido comunicación con algunos legisladores del Frente de Todos que nos contaron que estuvieron activando con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que se efectúen los permisos correspondientes. La gente estuvo sin agua, sin comida. Se gastaron la plata que tenían para el viaje, para los gastos del viaje, que es un viaje de 25, 26 horas, se la han gastado ahora y no tienen para pagar el nuevo colectivo y tampoco tienen para comer. Estamos esperando que algunas organizaciones sociales que se han comprometido traigan un poco de comida para servir acá y le exigimos al gobierno provincial que de no dar una respuesta urgente al transporte de estos compañeros, pueda brindar las condiciones óptimas para el alojamiento, donde se le garanticen todos los derechos a los niños que están con estos trabajadores precarizados y que sean lugares confortables y que se les dé alimento. Bueno, muchas gracias. Una cosa más antes de cortar el audio. Me imagino, por lo que vos me estás contando, que no se acercó nadie del gobierno acá, particularmente a la terminal, ¿o me equivoco? No, no, no se acercó nadie, no tenemos registro. Nosotros estamos desde las 3 de la tarde. Sí sabemos que con muy buena voluntad a legisladores municipales, digamos, del Consejo Deliberante de Lavalle se han acercado con comida y con gaseosas para los compañeros trabajadores, pero autoridades de la provincia no vino nadie, ni de la Comisión Nacional de Transporte tampoco, solamente los trabajadores que están acá apostados en la terminal. Bueno, muchas gracias.